una muchachita que ya es tan dulce. Me conseguía una muchachita delicadita, ay, su pelo suelto que me pareció una virgencita. Esa boquita que tan hermosa con su sonrisa. Y ella tiene unas lindas piernas, tiene un cuerpecito bonito y esos ojitos tan lindos. Es la negra.